bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón, y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita? È straordinaria Nina Miranda, viene Hernán nella selezione. A ver, va con Ornella. Una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende. 18.46, aquí nos informa Hernán Vázquez que la Corriente Federal le advirtió a la CGT que si no convoca a todos pone en duda su representatividad. El documento completo de la Corriente está en Sindical Federal, préstele atención porque creo que vale la pena especialmente adentrarse y tomarla en cuenta. Jorge Rachid se comunica y dice cuántos ensayos clínicos hizo Pfizer en Estados Unidos. BioNTech dijo que las pruebas de dos dosis de su fármaco, da el nombre, en 24 voluntarios sanos, mostraron que luego de 28 días habían desarrollado niveles elevados de anticuerpo ante el COVID-19, normalmente vistos en las personas infectadas. Pregunta Jorge, ¿por qué entonces viene a realizar miles en Argentina? ¿Por qué tenemos altos niveles científicos o bajos requerimientos? No dudo de la capacidad y el nivel científico del doctor Pollack, al contrario, creo que es el ejemplo de nuestro nivel, apuntalado por los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, ahora Alberto, pero al no encontrar más datos en la red científica sobre los ensayos clínicos, no me queda más que humildemente preguntar, en especial, ¿por qué no se ha expedido ANMAT en la autorización todavía? Bien, prevenciones muy importantes de Jorge, ¿eh? Aquí Hernán Vázquez señala, trabajadores de comidas rápidas denuncian que las empresas hacen fraude al Estado y se quedan con plata. Pero no, podríamos decir, no lo puedo creer. Muchos saludos, aquí Alito de P, Javier Vitale, Cristina González Gersi, Charlie Ballesteros, FC, Liali Stefan Ra, Ricardo Omar, Macarena Alonso, Patricia Ingénito, Alan Gudinio, se hacen presentes. Gracias a los amigos que difunden programa, gracias a los amigos que están posteando, Diego Martín Ruiz Díaz, Pablo Paulini, lo escuchaban, Raúl, Liali, Stefan Ra, Grisel Rubino, Lucio Pedro Averastain Ponte, y aquellos que hacen, dice Hernán Vázquez que es una de sus favoritas, en la radio Clarín de Uruguay siempre la pasa, me gusta Julián por Nina Miranda, siempre... Buenas sorpresas. Daniel Vilá, Diego Monzón, Francisco Manuel Ramos, Carlos Albizu, Lucho Roa, Marco Gustavo Vieites, Liali Stefan Ra, Juan Nieves, Juan Javier Vitale, Vivian Ellem, Lucio Pedro Averastain Ponte, Alan Gudinio, están presentes, entre otros, saludando y comentando en el programa. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores, Unión de Músicos Independientes. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.

y regalás a las pibas estuleras que se pasan bordando los mandiles para el crack que después resulta un cuco, el ramito de flores orilleras que crece en la maceta de tus trucos. Bajo Belgrano, patria del portón, sos un barrio querendón. Era Gómez Q. Igual abajo estaba la melodía de esta, ¿no? La que la percibía. Hermoso recitado, hermosa glosa. Levantamos la cortina. Bien, nos están informando desde ciudad y provincia el tema de la vuelta a las clases, ¿no? En agosto se ha resuelto un retorno a las clases escalonado, priorizando a los grados superiores en todo el país, prácticamente todo el país, con excepción de Chaco, que tiene su situación particular. Pero, como es previsible, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal no vuelven en agosto. Hay mucha discusión acerca de cómo realizar, cómo concretar el protocolo de retorno a las clases ante una eventual apertura de la cuarentena que se anunciaría la semana venidera. El tema es la cantidad de contagios que, aun cuando se logre contener la escalada, sigue siendo superiores al promedio del país y pueden damnificar la llegada del virus al seno familiar, sobre todo porque los pibes están mostrando más facilidad para contagiarse y al mismo tiempo menos letalidad, felizmente, pero indudablemente el contacto existe. Probablemente de reuniones de trota con los ministros en provincia y en ciudad surja una determinación que se anuncie el viernes. Vamos a seguir, pero no es nada fácil lo que están desarrollando debido precisamente a los cuidados específicos que amerita ciudad. Y una de las claves que han planteado desde el Ministerio a nivel nacional es que observan que una apertura de los centros de estudio acelerada recargaría las vías de transporte y eso llevaría a una mayor circulación del virus. Por eso, en agosto retornarían las clases a nivel nacional, con la excepción de Capital y Provincia de Buenos Aires. Arriba, Morgado. Varias más, pero las dejamos para el último tramo. Sí, vamos a mencionar dentro del debate comunicacional muy sólido, muy fuerte, con muchas aristas que hemos desplegado en los últimos 10 días aproximadamente, que se profundizó después del sábado por los sucesos de público conocimiento. Bueno, ahora surge esta información. El fiscal de primera instancia de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Galante, imputó al periodista Babi Echecopar por frases agresivas y humillantes contra las trabajadoras de los peajes. Esto lo informó Facundo Moyano. El episodio protagonizado por Echecopar había sucedido el 5 de agosto del 2019, cuando en su programa transmitido entonces por Radio 10 se quejó de la atención de las trabajadoras, las descalificó con términos como boludas, asquerosas y pendejitas. Facundo Moyano, que fue secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Peaje, hizo la presentación y confirmó este lunes la imputación. al periodista. Dijo Facundo, es muy grave que este hombre siga ejerciendo violencia, estigmatización y discriminación a mujeres desde medios de comunicación y amparándose en la libertad de expresión. Interesante, aunque debo decir, dentro del debate general, colateral, ¿no? No me parece mal, me parece relativamente justo que Babi Etchecopar sea sancionado por las agresiones, pero todos sabemos que aquí hay un diseño comunicacional que excede holgadamente la situación de los peajes, que es apenas la punta del iceberg de un proceso general mucho más complicado y mucho más ofensivo y racista de lo que puede transmitir la acusación de la Fiscalía. Vamos a la pausa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.